Comienza la función al son del don de esta candela y fuego, porque prende el calor de las antenas y que ruja este talent show como un león buscando presa. Bailes de guión hasta tu casa, extractos de un poder teledivino, sueños que salen de caza y son cazados por el camino. El algodón no engaña, no, en esta España de risto, chicotes de saltos de fama, de talentos pagando el precio de que la cultura esté un día más de rebajas. Tiemblan los escenarios, cantan los canarios dentro de su jaula. Empieza Buenos Días Tetuán. Subastadoras juntando plata para comprar su voz, para vestirla bien, para poder gastarla. Pues se está quemando el corazón aquí en Buenos Días Tetuán desde Radio Almenara 106.7 si nos estás escuchando en el dial, y en radioalmenara.net si nos estás escuchando por los internetes de los mundos. Y bueno, pues hoy tenemos, como en todos los medios, la noticia de que hay un nuevo gobierno de izquierdas. A izquierda, como tengo aquí a Julia Gas. Buenas tardes, Julia Gas. Muy buenas tardes. Qué alegría, qué ilusión, un poquito de novedad. Buenas tardes, Ana Almagro, ¿cómo estás? Pues muy bien, aquí andamos ya con toda la energía del mundo que me da a mí este programa. Muy buenas tardes, Ramón Ferrer, que le tengo a mi derecha, aunque eso no signifique nada. A tu extrema izquierda. Muy buenas tardes, bienvenidos a todas las gentes que nos están escuchando. Gracias, Ana. Y muy buenas tardes a Jesús Escudero, que tiene esa voz hoy súper radiofónica, oye. Igual puede ser los magos de la técnica. Igual es Julia la que está interviniendo. Sí, claro. Sí, hombre, el mérito es tuyo, perdona. Será pago, dejando sin guitarra la guitarra, sin baile el barrio. Bueno, pues tenemos hoy un programazo preparado, sin autotune, y Jesús no cobra, como siempre. Lo siento, Jesús, pero tampoco tienes autotune. Hoy comenzaremos, pues como siempre, con el 600 de carreras, que es esa sección increíble que hace Jesús Escudero, en donde con ese cochazo del 600 de veterinaria, pues vamos a viajar por esos mundos del rock y de la música. También después hablaremos un poquito sobre un tema que nos tiene un poco preocupada, sobre la educación. Y bueno, después de eso vamos a hablar sobre una gala de Mises que ha habido aquí en el barrio. Bueno. Wow. Que ya tiene por fin una ganadora increíble, que bueno, vais a ver. También vamos a escuchar la voz de Pilar Astray, que nos va a contar qué hacen en eso que se llama la ruta de Leopoldo de Luis. Y por penúltimo, inspirada en Mosaicos de Julia, que es esa pedazo de sección que está basada en el libro de nuestras vecinas del distrito y que siempre hace tan bonito y que escribe esas cosas maravillosas que nos dan para hablar tanto en la tertulia de patatas que últimamente está tomando ese nombre. Gracias a Carlos Beltrán, ese periodista que vino a visitarnos. Y también por último tenemos la agenda de Tetuán. Y bueno, pues como os digo, un programazo. Yo tengo un 600 de carreras como mola en carretera con un claxon de autocar. Las chicas que se suben no se bajan, llegan tarde si trabajan pues no me quieren dejar. Me gustaría dar una vuelta solo conmigo. Dame una cita para domingo, verás qué bien. Vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras. Vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras, vente conmigo en el 600 de carreras, verás qué marcha te doy. Bueno, pues vamos a ver qué marcha os doy. Hablando con el 600 de veterinaria de los famosos juguetes rotos, hoy vamos a hablar de un juguete roto, al igual que hemos hablado otras veces de la increíble Janis, la mágica Amy, la brillante Whitney y muchas más artistas que no supieron vencer sus depresiones, sus adicciones, vivir con el éxito. En fin, como diría Sabina, pobre Cristina, al fin consiguió quedarse en el chasis. Hoy hablamos de Karen Carpenter, que junto a su hermano Richard formaban el grupo de Carpenters. Eso sí, el bueno de Richard se ocupaba de tocar el piano. A Karen lo que verdaderamente le gustaba era tocar la batería y cantarruar alguna canción. Hasta alguien la oyó y la impuso que cantara la canción. Desde luego, una vez que la oyeron, fue como un cohete al éxito. Ella no se consideró nunca una buena cantante. Todo el resto la considerábamos una voz maravillosa. Vamos a escuchar la canción de The Carpenters Superstar, con esa voz que dice: hace mucho tiempo y en un lejano lugar me enamoré de ti antes de la segunda vez. Tu guitarra suena tan dulce y clara, aunque tú no estés presente aquí. Es solo la radio. ¿No recuerdas? Dijiste que me amabas. Dijiste que volverías aquí. Nene, nene, nene, te amo. Por favor, disfrutar de esta voz. Don't you remember you told me you loved me? Karen sufría anorexia nerviosa, una enfermedad totalmente desconocida en los años 70. Una enfermedad que la fue devorando poco a poco y que hizo que en el año 1983, a la edad de 32 años, su corazón se parara. El uso constante de jarabe de ipecacuanha, medicamento hospitalario para provocar el vómito junto a laxantes, llegó a tomar 90 pastillas diarias. La produjeron un deterioro irreversible. Su hermano Richard también tuvo trastornos de sueño por su adicción a determinadas sustancias que le impidieron continuar tocando el piano. Vamos a escuchar Close to You. La canción dice: ¿por qué aparecen de repente los pájaros cuando tú estás cerca? Igual que yo, ellos dejan estar cerca de ti. ¿Por qué caen las estrellas del cielo siempre que paseas caminando? Igual que yo, ellas desean estar cerca de ti, esparciendo polvo de estrellas en tus ojos azules. Karen siempre ha sido admirada por todos los músicos. Su voz ha sido catalogada como una de las mejores voces de la música soft rock, el rock suave. John Lennon la dijo: permíteme decirte, cariño, que tienes una voz increíble. Vamos a escuchar Close to You. Why do birds suddenly appear every time you are near? Just like me, they long to be close to you. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to sprinkle moon dust in your hair and golden starlight in your eyes of blue. That is why all the girls in town follow you all around. Just like me, they love. Después de esta maravillosa interpretación de Karen Carpenter, os prometemos que la semana que viene os pondremos música rock más dura que este soft rock. Hasta la semana que viene, seguimos en Radio Almenara. En primer lugar, no nos importa el color. conciencia social. Y se juntaron el sereno, el borracho carcelero, presidiario, la razón y el descontrol. Se cogieron a besos como hermanos, que no hay cabeza más dura que yo. Y se juntaron Urbanita y Hortelano, ecologista y el cazador, el santo y el pecador, y hasta la madre que los parió. Vamos a empezar el programa con un día cualquiera en un colegio público de la Comunidad de Madrid que ha abierto las aulas infantiles de aquella manera. Vamos a escuchar la conversación entre la profe y el alumno. Ahí va. A ver, chicos, vamos a ver, que tengo que... Ay, Dios mío, ¿por dónde empiezo yo esta programación? ¡Hola! Estoy súper perdida. A ver, chicos, por favor, tener cuidado. Por favor, Federico. El moreno no, el rubio. Por favor, intentad, por favor, no apoyaros ahí, que no es una pared, es un biombo, ¿vale? Que vais a matar a los niños del otro lado, por favor, tened cuidado. Ay, madre mía, por favor, qué estrés. Me gusta la fruta. Venga, chicos. Chicos, vamos al patio, venga. Me gusta la fruta. Vamos a jugar al patio. Fruta. Cuidado, tened cuidado. Cuidado, cuidado. No metáis los pies ahí en la zanja, por favor. Ya sabemos que está esto en obras. Ay, madre mía, qué estrés. Yo, de verdad, me voy a coger la baja. Profesora, no, el cole es una mierda. Ay, Dios. Le faltan paredes, sí. Pero vamos a ver, Federico, ¿tú cuántos años tienes? Tres. ¿Tienes tres años? Tres. Pareces un niño de un año casi. No, yo tengo tres. Tres años. ¿Estás aprendiendo cosas, Federico, en este colegio? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué estás aprendiendo? Que hay que tener cuidado para poner la chaqueta en la pared porque la pared se cae. Eso, muy bien aprendido, porque la verdad es que sí, tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? ¿Y qué os he dicho con las zanjas? Que las zanjas no hay que tirar a Federico, no hay que empujar a Federico a la zanja. A nadie en las zanjas, ¿vale? Y tener cuidado de no meter los pies ni en el cemento tampoco, por favor. No, no, y tampoco subir al tractor. Eso, eso, vale. Y bueno, ¿y el material tenéis o no? ¿Piquetas? No. Almograves, sí. Zanjas, tampoco. Vale, pues nada, mucho cuidado, ya sabéis. Tetuán, ya has pensado pasear, seguro te encontrarás con las torretas. Chunda, chunda. Son para la electricidad, pero están mal colocadas en la acera y no te dejan pasar. y no son una ni dos, pues tenemos un montón en muchas calles con aceras estrechas. Y no tienes otra opción que bajar un escalón con peligro de sufrir un revolcón. Oh, no. Fíjate bien en este mapa, aquí puedes encontrar todas las torretas, grandes y pequeñas, sin dificultad. Si vienes a Tetuán y has pensado pasear, seguro te encontrarás con las torretas. Son para la electricidad, pero están mal colocadas en la acera y no te dejan pasar. Y no son una ni dos, pues tenemos un montón en muchas calles con aceras estrechas. Y no tienes otra opción que escapar. Hola María, ¿qué tal? Aquí estamos este domingo para celebrar la gala de Miss Torreta. Ha sido impresionante. Cuéntanos un poco cuál es tu valoración y un poco la respuesta, ¿no?, del barrio y de los medios. Cuéntanos. Ha sido un subidón. Acabamos de terminar cantando la canción de Flor que vosotras en Radio Almenara ya conocéis y debe conocer todo Tetuán. Y ya digo, ha sido un subidón, ¿no? Ha sido un subidón pasar de algo individual, de una queja, un lamento, de una persona que dices, uy, pues delante de mi puerta tengo una torreta o las aceras de mis calles son estrechas. Bueno, pues pasar de eso individual a algo colectivo y conseguir que nos unamos para reivindicar, nos unamos para entender por qué nuestros barrios son como son y los barrios al otro lado de Bravo Murillo son como son y por qué delante del Bernabéu no hay una torreta y por qué las aceras en torno a la zona rica son accesibles y por qué nos tenemos que resignar, ¿no? Entonces, como no nos resignamos, como creemos que si nos juntamos y si reivindicamos y si estudiamos las cosas y somos propositivas, porque no se trata de decir, oh, ayuntamiento, qué malo eres, que me quieres fastidiar, ¿no? Muchas veces, y esto lo hemos ido aprendiendo en este proceso, es que ni siquiera son conocedores de que sigue habiendo torretas sin soterrar. Claro. Entonces, somos muy optimistas en el sentido de que, bueno, no es de un día para otro, no va a pasar de la noche a la mañana, pero tenemos que seguir reivindicando, tenemos que seguir exigiendo y yo creo que va a caer por su propio peso, porque no es normal que estas cosas pasen. Claro. Pues no sé, nos vemos en la gala Miss Torreta 2024 entonces también. Probablemente en 2024 sigan estando los 74 obstáculos arquitectónicos que hemos identificado, pero lo que tendremos que ir celebrando es que cada vez haya menos y que cada vez tengamos unas calles mucho más accesibles. Claro, claro que sí. Oye, pues muchas gracias, enhorabuena por la iniciativa y por el fiestón. Gracias a vosotras y la fiesta continúa. Claro que sí. Hasta luego, hasta María. Luego. Jo, qué bien, Violeta, que menos mal que tenemos ahí la información de primera mano. Ha tenido mucha repercusión a nivel mediática y ha habido personas tipo Pablo Simón, que es un contertulio habitual en muchos medios de comunicación, y un tío con mucha guasa, que por ejemplo se permite ir a los carnavales de Cádiz y hacerlo pasar bien al personal. Le ha gustado esta iniciativa tetuanera de las torretas, Miss Torreta, y últimamente se ha prodigado en elogios, pero también han sido cadenas como Cuatro, como Televisión Española, Telemadrid, quienes se han hecho eco. Nos alegramos un montón de esta denuncia pública de 74 torretas que dificultan la accesibilidad en nuestros 6 barrios en Tetuán. Estoy intentando buscar la información, pero pues en el perfil de Olga Berrios no me aparece. Pero bueno, os puedo decir que la ganadora del certamen de Miss Torreta Tetuán ha sido, si no me equivoco, que juraría que no, Miss Campo Real. El segundo premio creo que ha sido para Miss Olite y ha habido una tercera que no recuerdo. Pero si lo encontramos a lo largo del desarrollo del programa, pues... Ah, Miss Torretas, un momento. Y que nos pueden llamar por teléfono. Dale, ahí está. Y que nos pueden llamar por teléfono. exactamente. A ver si en el directo, no en el podcast. Si te lo estás descargando, no nos llames, que no te vamos a escuchar, no te vamos a coger el teléfono. Ahí está Julia, no sé qué haces, dar corazones. No, sí, claro, corazones. No sé, es que te veo. Ojo. A ver, a ver. Miss Campo Real, ganadora sorpresa, con más de 60 asistentes ataviados con sus mejores galas. Aplausos. ¿Y esto dónde es? ¿Aquí? No, era la de al lado. Bueno, era una música de ganar premios. No. Ay, eso es. Venga, otra vez, repetimos. Esto sí que lo intentaré editarlo. Venga, dale. ¿Quién era Miss? Miss Campo Real. Miss Campo Real. Y nada más, que bueno, que luego os busco la información porque es que no la encuentro por ningún lado, uh-huh. Pero vamos, que ha sido un exitazo, que han ido los medios de comunicación más media, más. Qué bien, ¿eh? Más. Sí. Y también contamos con Radio Almenara, que estaba ahí nuestra compi Violeta, on fire, como sí. Siempre, nuestra reportera sí, más chicharachera. Eso es. Yo quería hacer un apunte sobre esto, que es que, bueno, lo de las torretas indigna a un distrito donde hay barrios donde ya las han retirado, como por ejemplo la parte que pega con Nuevo Ministerios o Bernabéu, y no, en esa parte dice que aquí en donde estoy leyendo que las habían retirado hace 20 años y sin embargo pues en Tetuán no las han retirado, y eso ha hecho pues que primero las personas que tienen movilidad reducida, que tienen que llevar un carrito, que tienen cierta edad y que pueden enfrentarse a una lesión por no, y aparte exponerse a bajar de la acera a la carretera, pues al final bueno pues están ahí esas torretas que además no cumplen la normativa estatal que indica que debería haber 180 centímetros de anchura para que las personas puedan pasar. Ya, pues. Os quiero decir que, bueno, me encuentro en el perfil de Espacio Bellas Vistas aquí en Instagram, que indican que esto, el evento en sí de las torretas, del Miss Torretas 2023 en Tetuán, que ha sido un clamor. Y de hecho dicen, la gala de Miss Torretas Tetuán 2023 ha sido un éxito de crítica y público. Nos hemos pasado el juego. La policía, que había oído de nuestro concurso, se ha apuntado al lío y nos ha cortado las calles para que pudiéramos coronar a la ganadora Miss Campo Real. Entre gritos y abucheos de tongo por parte de las partidarias de la principal rival, Miss Olite 46, esta torreta se ha impuesto a la ganadora su banda de Miss y le ha colgado su corona de reina. Los medios de comunicación han venido a cubrir el evento, entre ellos, como hemos dicho, Radio Almenara, y hemos tenido a la mejor activista como maestra de ceremonias, que ha sido Olga Berrios. Así que nada, ha sido un exitazo y bueno, pues como decía la compañera en el audio de Violeta, pues bueno, es como un aliciente, ¿no? Que esto pues era un proceso a largo plazo, pero que pues es un motivador. María es la persona a la que he entrevistado. Exacto. Y si hay alguien que no se sabe de lo que estamos hablando, pues que ponga atención en sus calles, por ejemplo en La Ventilla, que es donde emitimos, esas torretas que están en mitad de las aceras y que lo que hacen es llevar los cables de la luz vía aérea. Pues hay muchas en nuestro distrito que impiden el paso, como decía Ana Almagro, de carritos, de coches y de peatones. Pues vamos a coger un poquito de... ¿Sabéis lo único que me llama a mí la atención de todo esto? ¿Qué? Que cuando te acostumbras a ellas son un poco invisibles, entonces como que mola mucho la denuncia. O sea que es verdad que Pinos Alta, por ejemplo, está llena de estas torretas y se hacen invisibles, te acostumbras a ellas y es como, pues nada. Y claro, hay gente que es que realmente le hace la vida mucho más complicada. Totalmente de acuerdo. Pues vamos a coger un poquito de aire y seguimos con el programa, que ahora vienen cositas. Se vienen cositas. Será nuestro plan cuidar lo importante, y aunque todo imperio tenga su final, lo cierto es que ahora te tengo delante, te miro, respiro, ya no hay nada más. Será nuestro plan hacerlo valiente, vivirlo de frente, dejarlo brotar, siempre conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar. Te miran como si tuvieras alas, alas. Te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular. Creo que ya sabes. saben que tienes alas. Es ahora. El tiempo que esperábamos es ahora. El comienzo de todo es ahora. Sobre la cresta de la última ola. El momento perfecto es ahora. Será nuestro plan cruzar horizontes, dejar nuestro nombre en el último umbral. Que no importa el dónde, seremos el norte, la voz de la niebla, la calma en el mar. Será nuestro plan amar en el siempre, beber del presente, gritar tu verdad, siendo conscientes de la enorme suerte de ser y estar, de ser y estar. Te miran como si tuvieras alas, como si no fueras de este lugar. Te miran como si tuvieras alas, alas. Te miran como si tuvieras alas, es imposible de disimular. Creo que ya saben que tienes alas. Es ahora. El tiempo que esperábamos es ahora. El comienzo de todo es ahora. Sobre la cresta de la última ola. El momento perfecto es ahora. Bueno, bueno, pues desde un concurso de misses a una cosa... A otra miss. A otra miss, que es Julia, que es... Es un mosaico. Miss Writer. Desde pequeña quería ser miss. ¿Sí? Sí, se estaba tronada. Y writer también. Sí. Pues ya está, Miss Writer. Miss Writer, me encanta. Va a ser mi nuevo seudónimo. Que además siempre, pues ya sabéis que en este programa, Buenos Días Tetuán, en la 106.7, quiero recordar, en Radio Almenara, pues siempre nos trae un... homenaje a ese libro maravilloso de... Mosaico a cinco manos. Eso es. Escrito por nuestras vecinas aquí de Tetuán, Julia Lizarri, Amparo Martínez, Marisa Traba, Belén Martínez y Ana Rodrigo. Fantásticas todas ellas, a ver si por fin consigo concretar para que se vengan para acá. Y en este libro, bueno, pues ya sabéis, os cuento un poco la temática por si hay alguien que se reincorpora. Pues resulta que ellas han hecho un recopilatorio de textos, breves textos, escritos por cada una de ellas y están todos aglutinados en diferentes títulos. Son súper amigas mías, están súper contentas de esto que estás haciendo. No me digas. Yo ¡Hala! Creo que te estás ahí como haciéndoles la pelota para la herencia o algo así. Sí, ¿no? Claro. La verdad es que sí. Porque llevas 5 o 6 semanas ahí más. ¿Cuánto llevas? No sé. Como seis semanas, ¿verdad? No, están muchas. Flipando, que a ver si vienen. A mí me ven y me dicen, joder, con Julia, qué guay, que no sé qué. Ah, qué bien. O sea, te lo pues digo nada, en serio. ¿Eh? Tendré que concretar. Yo creo que están flipando con es un exagerado. O sea, bueno, están escuchando el programa por tu culpa, eso sí. Ah, pues fantástico, pues que nos llamen. Pues tengo que decir que el título de hoy es uno de los que más me ha costado leer en este verano, fíjate. Se llama Luna de Ciervo y vais a entender ahora por qué. Os leo el texto, ¿vale? Es un texto breve, como sabéis. Y nada, es homenaje a estas mujeres pues porque me han incitado a escribir, que es una de mis pasiones y lo tenía ahí un poco abandonado. Entonces, bueno, voy a proceder. Luna de ciervo. Con lo majestuosos y bonitos que son los ciervos y la pasada que es ver la luna todas las noches. ¿Por qué será que cuando leo Luna de ciervo se me cambia la energía? Se me torna a una sensación de color gris oscuro que hace que me suden las manos y se me corte un poquito la respiración. Creo que está relacionado con los cuernos. Recordar los míos y los de los demás. Me genera rabia que hordas de cobardes energúmenos armados se permitan el lujo de acceder al monte para dar caza a decenas de ciervos. Y cuanta más cornamenta luzcan, mejor será el orgullo. Luego presumirán de esos cuernos en las paredes. Me pregunto para qué. En mi opinión, tiene mucho más mérito recorrer kilómetros y kilómetros en el monte, esquivando su olfato y su oído, hasta conseguir verlos a varios metros y disfrutar de sus movimientos en la distancia. Y si quieres cuernos, machote, espera al final del invierno o principio de la primavera y sal al campo a disfrutar de la naturaleza. Reencuéntrate con tu parte más primitiva y camina hasta encontrar la cornamenta que se les cae a los ciervos para dar paso a una nueva. Y presume. Eso te lo propongo. Puedes hacer eso. Y si no, si quieres cuernos, siempre te quedará pactar con tu pareja, pero no vayas de caza. Bueno. Bueno, música, ¿no? Música, por favor. Bueno, por favor, bueno. Que yo he dejado de fumar. ¿Y qué pasa? La ansiedad. Muy buena, bueno, muy buena, muy buena. Bueno. ¿Cómo es? Luna de ciervo. Sí, luna de ciervo. Luna de ciervo. ¿Y qué habían escrito las compañeras en su No lo sabemos. No lo sabemos porque hoy justo hoy no hemos traído prácticamente el libro. Con el tiempo pega el culo y no me he traído el libro. Pero sí, a ver, lo recuerdo. No lo recuerdo con exactitud. No, pero creo, tengo que decir que durante todo el rato que te estaba escuchando no sabía si estabas hablando de una metáfora o de cazadores. Claro, o sea, ahí está el juego, ¿no? Vale, o sea que no, lo he interpretado correcto. Tener en cuenta que hay mucho ciervo que le gusta la fruta. ¿Has dicho? Bueno, está bien. La ha colado ahí, guay. Yo sí. Estoy guay, sí. Yo tengo que hablar algo con Jesús a solas. Vamos a ver, Jesús. Espera, que nos vamos. Vámonos. Últimamente me boicoteas la sección. ¿Qué me dijo el primer día que había hablado de algo que no había hablado? De camellos. Camellos. Y ahora me hablas de fruta. Luego, pero es por lo de Ayuso, hijo de fruta. No, yo lo he pillado. Claro. Tenemos un humor. Perdón. Y vosotras también, porque yo no he pillado lo de cazadores. Yo sí, todo el rato. Yo he pillado lo evidente. Claro. Pero también he hablado de cazadores. Sí. Todo el rato, pero era una metáfora. Sí. Está jugando a las dos cosas. Bueno, pues en vez de haber mucho ciervo que le guste la fruta, hay mucho cazador que le gusta la fruta. Eso. Claro. Y mucho hijo. O sea, que nos hemos entendido las cuatro. Las cuatro. Pues nada, y después de este texto, que hasta la semana que viene otro. Y pero esto no va a pasar a la tertulia, en plan así, brum, bum, bum, bum. Sí. Pues digo nada, yo. Era un poco la tertulia, a ver qué os había generado. A mí me ha impactado lo de por qué querrán colgar esos cuernos en las casas. Eso sí que es verdad que me ha llamado la atención, ¿no? A mí siempre me sorprende. ¿No? Da bastante yuyu, de hecho. Sí, da un poco de yuyu. Mm. En mi pueblo, bueno, yo creo que en toda la Sierra de Segura es como muy común ir a los restaurantes y que haya toda una pared llena de cornamentas e incluso de cabezas disecadas, que es todavía más desagradable, y estás comiendo ahí, pero, viendo el ojito del animalito ahí. Pero hay una cierta, llamémosle confusión o mentira en este tema. Os explico. Los ciervos cambian la cornamenta todos los años. Uh-huh. Te lo acabo de contar. Tiran. Sí, la cosa te la acabo de contar. ¿Tú no me has escuchado? Claro que te he escuchado, sí. Pero a lo que me refiero es que dices... Estaba pensando en el camello, Jesús. Colgamos la cornamenta de un ciervo en la pared. Pero es porque lo han recogido del suelo, no porque la hayan matado. Sí, ya. No. Tiene la cabeza cortada. La cabeza sí, cuando está la cabeza, es claro, pero hay muchas veces que solamente ponen la cornamenta. Está como enmarcado la cornamenta. Y eso es falso, es claro, cornamenta acogida en el suelo. Pero cuando entras en el restaurante, ves la cornamenta y al lado pone un cartel que pone bienvenida a la temporada de caza 2023, claro. ¿Sabes? Es como, ajá, ok. Sí, es un poco desagradable para mí. Sí, yo creo que terminará pasando de moda, ¿no? Eso. Bueno, antiguamente en los restaurantes lo que se ponía eran cabezas de toros. También, sigue habiéndolas. Sigue habiendo algunos restaurantes, pero yo creo que cada vez quedan menos restaurantes que haya cabeza de toro. Que va, mira, en Francos Rodríguez tienes uno que se llama... El Torete. No, La Muralla de Ávila, si no me equivoco. ¡Ostras! ¿En serio? ¿En La Muralla de Ávila? ¿La Muralla de Ávila? Sí, La Muralla de Ávila. Esos son unos Twitch star, ¿eh? Yo solo lo digo. La Muralla de Ávila. Tiene un mazo de seguidores en Twitter, el tipo es muy divertido. No me digas. Mazo, la muralla de Ávila en Twitter. Es, o sea, no para de hacer propaganda de sus patas. ¿Cómo se llaman las patatas esas revolconas? Las revolconas. Patatas revolconas. Eso. Y de los torrendos, ¿no? Está prohibido hablar de torrendos. Y de torrendos. No para el tío. En plan, la muralla de Ávila. Yo fui solo por ver su... ¿Qué me dices? ¿Viste a los toros o no? No recuerdo los toros. Recuerdo, pues eso, las tapas. Es que yo creo que me estoy equivocando, ¿eh? Bueno, que hay sitios... Pero bueno, que en cualquier caso, de exactamente. Igual. Hay sitios donde todavía hay sí, animalitos muertos. Es la muralla de Ávila. ¿Sí? ¿Es la muralla de Ávila? Sí. Pues eso. Y mira, mira, mira la foto que hay en Google. Toma ya. A ver, a ver, a ver, sí, a ver. Sí, sí, sí. ¡Oh, ala! Sí, es un toro. Es un toro, toro de Lidia. Un toro, un toro. Son defensores. Pero bueno, en cualquier caso, es un buen restaurante. Todo hay que decirlo. Claro. Y del barrio y de toda la vida. Pero que nada, no sé. Podemos hacer campaña. ¿Veis? Mira, el Twitter que tiene es. Igual que Miss Torreta, queremos quitar a la Torreta, tenemos que hacer una campaña de Miss Toro o de Mr. Toro para mis cuernos. Quiten, para que quiten mis cuernos. Todos los toros. Los míos. Certame mis cuernos. ¿Qué ha pasado? ¿Esto qué es? Nada, mira. A ver. ¿Tengo que leerlo? No, pero que sí que es verdad que es gente que publica cosas con su humor con respecto a las tapas que ponen. Claro. Está enseñándole a Julia una que sale... Pero es humor carca, humor... Sí, un poco casposo. ¿Sí? Casposeta. No sé. No, sí, actual, pero... Yo creo que es el típico que no ocurre en el bar. Que lo hace desde la distancia. A lo mejor sí. ¿Sí? Bueno, vale. Es un poco carca, sí. ¿Sí? Estoy leyendo el humor y sí, bueno... Sí. Pues tienen un montón. No, ¿no? No. Bueno, no sé. En cualquier caso. Le mandamos un saludo. Ah, yo quería, hablando de cosas de estas, ¿os gusta la fruta? Hay mucho. Yo estoy esperando a ver qué me dicen por el pinganillo, pero... Esta mañana han venido unos en mi trabajo, no sé por qué, pues... Por algún motivo ha venido una cooperativa, no sé si era cooperativa, empresa, asociación, no les he preguntado, pero se llamaban algo así como Bertelier, no sé si os suena, bueno, de frutas y verduras y todo ecológico y orgánico. O sea, el aguacate costaba 3 euros la unidad. ¡Ah! 3 euros. Y luego había una panadería al lado... Que también te traían cosas de masa madre, que si horneado y fermentado lentamente y no sé qué. O sea, no, ni he mirado el precio. Pero unas hogazas gigantes. La gente venía asustada porque había una compañera que ha comprado un montón de bollos para sus hijos. Que decía, que bueno, bueno, tiene 4 hijos esta compañera y ha debido comprar pues 2 por cada uno sin pensar que cada bollo eran 3 euros de bollo. Ha pedido una hipoteca. Jope. Un préstamo. O sea, una ensaimadita, 3 euros. O sea, ya puede estar fermentado. Es, vamos. O sea, y los aguacates, 3 euros la unidad. La unidad. Aguacate te dan al bolsillo. Que vamos, me cojo el este y me lo pongo aquí de riñoncico, por si acaso. Igual funciona. Esa gente lo tiene muy verde. Muy verde. ¿Has visto? En fin. Jesús. ¿Qué nos querías decir de la fruta, Jesús y Ramón? No, no. Hay, además de que hay mucha gente que le gusta la fruta, debemos de pensar que está muy cara. Yo no sé si está tan cara como 3 euros un aguacate, o, pero yo cada vez que voy al mercado, la fruta... Por cierto, os voy a contar una cosa que os va a parecer graciosa. ¿O no? La anécdota de Jesús en Radio Almenara. He visto que en las fruterías ahora mismo hay personas que... compran o retiran o adquieren fruta deteriorada. ¿Para qué? Pues me imagino que será para comérsela. Le quitarán la zona que está, llamémosle, tocada, atacada o dañada, y se comerán el resto de la fruta. Fruta que en el Mercado de Maravillas retiran los fruteros cuando te están sirviendo, porque le encuentran algún defecto importante que ellos consideran que no te la pueden dar o suministrar, la retiran a una caja y todos los días viene alguien y retira esa caja. Qué fuerte. Qué fuerte. ¿Y qué es lo gracioso? No, no sé. No he dicho, es verdad, ha dicho que nos iba a hacer gracia. Que nos iba a hacer gracia. os va a hacer gracia porque la relación que se establece entre la persona esta que compra esa fruta, sí, y el frutero fue una relación graciosa porque le preguntó cuánto te debo y el frutero le dijo nada. Ah. Bueno, hay una aplicación que se llama Too Good to Go. ¿Qué ¿no? es eso? Que es una aplicación donde algunos comercios ponen unidades sorpresa, que son las unidades que les quedan al final del día que no se ha dado salida. Y entonces la gente pues adquiere un pack de no sé qué, de comida, ¿no? Sí. Pues sorpresa. Sorpresa, te puede tocar lo que sea, pero a un coste mucho más inferior porque es como lo que queda y entonces se evita que se tire. Se llama la aplicación Too Good To Go, que debe ser lo mismo que piensan las personas que ponen los cuernos. Y dicho esto, como no se puede acabar mejor, a ver, ¿qué creo que es esto? A mí. No. ¿No? No. No. Esto era lo que buscaba. ¿Sabes cómo? En Colombia los cuernos es súper curioso. Y si quieres vas haciendo esa llamada para dar paso. Se llaman cachos. Cachos. Ah, sí. Entonces es que te pongan los cachos. Claro. Cachos. ¿Por qué sí, será? Sí, sí, sí. Ya, por eso lo digo, porque cuernos, cachos, los cacho cachos. Cacho de cuernos. Cacho de cuernos. A mí también, a todos. Sí, sí, sí, también, sí, sí, a mí también. A ver, ¿a quién no le ha muchos, pasado? Muchos, ¿a quién no le ha pasado? Yo no sabía cómo introducir esta tertulia en realidad, pero veo que la habéis tirado. ¿A quién no le ha pasado? Porque no. El matrimonio sin cuernos es como un jardín sin flores, ¿no? O sea. ¿Vosotros? ¿Vosotros y vosotras creéis que hay gente que se dedica a poner cuernos y que nunca le ponen cuernos? Pero... Vamos con la llamada. Ah, vale, perdón. No, a mí me parece súper interesante. Sí, sí, pero que Vicente, que está ahí, que le preguntamos él también si... Vamos a coger... O sea, queremos incorporar a una persona a esta tertulia radiofónica. No, porque le vamos a hablar de otra cosa. Llamada no enviada, no me deja. Bueno, pues seguimos hablando de los cachos, de los cuernos y del de tamaño no de las puertas que deben tener para no agacharte cuando pasas por ellas. Si repercute en tu salud de las cervicales, contracturas, claro. Si es un lobby de los fisios y los osteópatas para que vayamos más a verles, o de las farmacéuticas por los ansiolíticos. Vamos a dejar todas esas preguntas en el aire porque tenemos al otro lado del teléfono a Vicente Timón. No sé si le podemos oír. Sí. Si nos buenas puede tardes, oír. Vicente. Tienes que subir tu fader. Escuchar, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros de Radio Almenara, Julia, Mon y demás. Madre mía, tengo hoy un jaleo con esta mesa que debería haberme tomado un café antes de venir. ¿Qué tal estás, Vicente? Compañero de Radio Almenara, locutor y profesional de las ciencias y además que tienes aquí un programa que se llama Locuciencia y queremos que nos cuentes un poquito sobre el Maratón Almenara. Efectivamente, ¿qué vamos a hacer en el próximo viernes en el Maratón Almenara? Bueno, pues lo primero que sí que tienen que saber todos los oyentes es que se va a celebrar el próximo viernes, no mañana, sino de mañana en 7 días, el próximo día 24. 24. 24. Fum, fum, fum. ¿Es 24 o no? Sí, es 24. Es 24 de noviembre a partir de las 7 de la tarde. Hola. Hombre, algunos a lo mejor llegamos antes o llegamos después, pero que sepan los oyentes que a partir de las 7 de la tarde, ¿o no? Cuéntanos en qué consiste el Maratón Almenara, ¿cómo ha sido tu experiencia años anteriores? Hombre, pues la experiencia ya son unos cuantos años, ha sido fantástica y maravillosa, es una manera sobre todo yo creo que de hacer radio, porque... Es cuando nos juntamos todos los programas, cuando pues incluso en el propio maratón nos mezclamos, que siempre las mezclas están bien, que a veces dicen que en la naturaleza las mezclas no funcionan. Anda ya, si no fuera por las mezclas, todo uniforme a que sí, al final pues no, claro, no se llega muy lejos. Pues ese consiste en eso, los distintos programas pues tienen ahí su tiempo de radio y entonces pues están todos mezclados para que lo sepan los oyentes a que sí, porque... Aunque vaya Locuciencia, es que yo recuerdo el año pasado mismo estaba Locuciencia, estuvo Mon un rato, estuvisteis vosotros, estuvieron ahí unos niños con sus padres encantadores, o sea que es una mezcla de todo, es una mezcla de radio donde esto tan heterogéneo al final, fíjate, acaba siendo homogéneo y bonito y pues en ese tiempo de radio improvisamos y hacemos una versión especial de cada uno de los programas que componemos Radio Almenara, ¿o no? Pues está clarísimo como lo estás contando y además se nota que es un espacio para pasarlo súper bien porque... Y de ser promiscuos, ¿no? Porque claro, al final tú llegas a la radio y te juntas con otra gente con la que no tienes ni idea y te metes ahí en el estudio, que es una sala cerrada a oscuras, y haces radio, ¿no? Y si no está a oscuras, apagamos la luz. Eso es. Yo lo digo por la tertulia que estábamos teniendo, Vicente, sobre la luna de ciervo. A ti, si yo te digo luna de ciervo y maratón Almenara, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues hombre, se me viene a la cabeza de que debe efectivamente la semana que viene. Es que no sé ahora mismo cómo está la luna, si está en creciente o... Está creciente. Está entonces, exactamente. Entonces las distintas lunas del año pues tienen nombres, pero muchas veces son nombres que no están ni siquiera como la luna de fresa y demás. O está, bueno, está asociado pues a lo que representa. La luna de fresa no es que sea muy... por ejemplo, muy rosa y que coincida con la primavera, con esto, es porque alguien pues algún día lo observó y demás, y le dio el nombre, pues ahora la luna del ciervo pues será algo parecido, lo que pasa es que no me lo sé bien, ahí me habéis pillado. Nada, poco, no, si es que estábamos aquí divagando y a nosotros nos parecía que la luna de ciervo es la típica noche en la que pones o te ponen los cuernos. Ah, sí, lo ha dicho ahí en directo. Claro, en realidad. Sí, gente, estamos ahí. En realidad fatal. Lo de la luna ha dado... Ha dado pie a ¿Qué dice la ciencia, Vicente? ¿Qué dice la ciencia? Que le hemos pillado, ha dicho que le hemos pillado. Claro, bueno, claro, es lo que te comentaba, Mon, que la, vamos a ver, la ciencia... Simplemente hay lunas que son más espectaculares, pero porque están un poco más cerca, se ven un poco más grandes y tal, y entonces todos... La verdad es que es un fenómeno con el que convendría deleitarse mucho más de lo que nos deleitamos. O sea, tendríamos que mirar, como yo digo muchas veces, más al cielo y dejarnos de mirar tanto en la Tierra. Y a lo mejor reflexionábamos un poco y entendíamos, sobre todo para coger ese concepto de que la humanidad es todo una. Mira lo que dice... Mira lo que dice Jesús Escudero, que está a punto de salir del estudio, y el tibe ha hecho lo mismo que Feijóo en el Parlamento ayer y ha mirado en Google y ahora va a putear a Julia Gas, porque es la que ha planteado el tema. A ver, Jesús. A ver. Como siempre. Esto hay que tener mucho cuidado porque es de San Google y esto ya sabes que tiene mucho. Nos va a llamar el cantautor este Rojera, ¿cómo se llama? Ismael Serrano. Nos va a llamar Ismael Serrano, ya verás. Dice, ¿cuándo es la luna de ciervo en el año 2023? 3 de julio. Anda. Cabe destacar que de forma opuesta a las superlunas como la de ciervo, también existen las minilunas, aquellas que coinciden con el apogeo, el punto más lejano de la órbita del satélite alrededor de la Tierra. La luna llena en julio del 2023, conocida como la luna de ciervo, tuvo lugar el 3 de julio del 2023. Pues nada. Pues esos cuernos debieron ser la hostia, sí, ¿no? O sea, sé, la peña no que sé. Puso los cuernos el 3 de julio de 2023, superluna. Superluna. Superluna. O sea, estamos hablando de contracturas cervicales. Con frenesí. Bueno, con frenesí. Pues vamos a despedir a nuestro compañero. Vamos a despedir. Vicente. Maratón, 24 de noviembre, podéis venir a hacer radio. Efectivamente, que nos escuchen por lo menos, a que sí, en el 106.7 de la FM. Y no obstante, pues también son bienvenidos en Magnolias 35. Eso es. Hacer radio aquí, a que conozcan a Locuciencia y a todos sus expertos que pasan por esas ondas. Por supuesto, si alguno de los oyentes que nos está escuchando dice, oye, pues mira, me apetece ir con Locuciencia, o me apetece ir con Mono, me apetece ir... Con Julia. O con Ana. O con Ana, o con quién es. O con Violeta Castaño. Si es con Violeta, ojo. Acaba de aparecer por ojo aquí. Ojo porque... Hola, Violeta, buenas noches. Hola, ella... Como para saludar y decir adiós y hola ya. Es que estamos hablando con Vicente, que al otro lado del teléfono, eso es. Ah, vale. Estaba contándole, Violeta, a los oyentes que si el próximo viernes quieren venir, el de la semana que viene, el día 24, a partir de las 7 de la tarde, a echar un ratito de radio contigo, ¿a qué pueden? En el Maratón Almenara. Pueden, a partir de una hora, porque yo tengo otra cosa, parezco muy ocupada, pero pueden. Pues claro que sí. Claro que sí. Estamos abiertas y abiertos a que vengan en la luna de lo que sea. Eso es. Yo haría, ahora que estamos en directo y con Vicente, que hay testigos, yo ahora, Julia, te pediría algo que hace semanas te quería pedir. Adiós. Mira, que pongas actual ese calendario que tienes detrás. Ay, sí, yo también lo pienso porque, siempre. Porque tú eres la que lo hace. Por favor. Lo ha destrozado. Es una manera de actualizarlo también, destrozarlo. A Julia se le dan los cuernos en el calendario que ha hecho una vía ahí. Es que está en septiembre y nadie se atrevía a quitar el septiembre y el octubre. Podemos despedir a Vicente, por favor, que él tiene cosas que hacer, no como pues nosotros. Vicente, muchas gracias por participar Vicente en Buenos Timón, Días. Ciencia, martes, buenas tardes. Y de verdad, compañeras de Radio Almenara, un placer y acabo con lo que he empezado. Venga, anímense. El próximo viernes 24 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, Maratón Almenara de este año 2023. Habrá sorpresas. Y no es nada cansado. Exacto, gracias, buenas noches. Muchas buenas. Gracias, adiós, Vicente. Mil gracias. Salud. Adiós. Pues sí, esto es agotador, ¿eh? Es agotador lo de soportar lo de las cervicales, es agotador. Jesús mola porque últimamente se prepara para irse. Había un refrán. Pero le empezamos a decir tonterías y se queda. Y entra, entra. Y se queda. Había un refrán que decía: el amor es química, el matrimonio es física. Y el divorcio en matemáticas. ¿Y dónde quedan las letras ahí? En los en ciervos, la palabrería, en la palabrería. En los, la luna de ciervos. Los primeros dos años. El ciervo. Eso con el camello. Adiós, adiós, adiós. Joder, pues eso ya nos da para pa otro programa. Bueno, nos has traído a Karen Carpenter. Gracias por traeros a Karen Carpenter, esa voz tan generosa, Jesús Escudero, en el 600 de veterinaria, o ya no se llama 600 de veterinaria, eso nos lo tienes que aclarar antes de irte. Porque en noviembre también es 600 de veterinaria, ¿o no? Sí, vale, perfecto. Pues. Siempre, como el otro día dijo que no, pues nada, seguimos. ¿Y cómo quieres que se llame? La columna de Jesús. Dijo, en noviembre voy a hacer una cosa de mujeres y no sé qué. Y dije, vale, pues ya está. Bueno, vamos a despedirnos de Jesús. Os pongo música. Hasta ahora. Let me play among the stars and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Es un día histórico en nuestra humanidad porque hoy quizás el mundo sea más vegano gracias a nuestra presidenta de la comunidad. Bueno, en todo caso, seguimos con Buenos Días Estando por la tarde por la noche. No, antes de que sigamos, yo quiero lanzarle a nuestros oyentes que están al otro lado, si esto que acaba de ocurrir hace unos minutos, que ha sido un despiporre, un descontrol y muy desorganizado, que hemos unido un texto medio random con una tertulia que no tenía ningún sentido, que luego ha empezado a calentarse, pero hemos tenido una llamada sobre el Maratón Almenar y se nos ha ido de las manos. Si esto a nuestra audiencia le parece agradable al oído, si le ha molado o si no. Yo creo que no. Yo soy partidaria de que no. Yo siempre, que sí. Siempre que preguntamos nos dan un par de collejitas, ¿eh? Yo insisto que nos manden, no por preguntar. Favor, un audio de WhatsApp a cualquiera de nuestros teléfonos que nos conocen y que nos digan. ¿Pero tú te lo has pasado bien? Yo sí. Eso se nota, seguro. Pero me parece que es demasiado desorganizado, mucho caos, ruido, jiji, jaja. ¿No? Pero es que Buenos Días Tetuán, aunque sea por la noche, es un morning show. Entonces, un morning show. Nosotros tenemos todo. O sea, puede ser, no pasa sí, nada. Claro, sí, claro. Claro. Ya. Morning Show, fake news. Yo casi doy una fake news, la he verificado. Hay una fake news corriendo por ahí y es una fake news, por ejemplo, la tertulia, porque había leído esta mañana que 2 millones de británicos apagaban la nevera por lo cara que está la luz. ¿Qué dices? Y os le iba a decir porque ha cuadrado con algo que ha dicho Jesús. Que no se nos gusta la fruta. Sí, luego ha dicho otra cosa y me ha cuadrado mucho y lo iba a decir yo, no sé qué, y resulta que es una fake news. Entonces, hay que tener cuidado con... Correcto. No. Sí. Ah, bueno, bienvenida. Bienvenida. Buenas noches. Hola. Violeta, ¿qué tal? Castaño Ruiz, buenas noches. Buenas noches, bien, todo estupendo, muy bien. He llegado un poco tarde, pero justo. Un poco no. Ya, he llegado todo tarde, pero es que no se puede estar en un taller y en una radio toda la vez, no. Cuando los horarios, pues... No. O sea, no, en teoría, no se uno era detrás de otro, pero las cosas... La omnipresencia no... Pasa, no. Pero luego no, se enseñan las cosas tan chulas del taller. Bueno. Vale. ¿Qué hemos hecho? Recuerda que tienes 15 segundos. Ah, es verdad. Os voy a contar. Me interesa. Me interesa, tienes 15 segundos. Bueno, el otro día estuve con Pilar Astray, que es una poeta y gestora cultural que vive en el barrio y que se encarga de organizar, entre otras muchas cosas, una ruta poética recordando a Leopoldo de Luis, que fue un poeta que vivió en el barrio. Estuvimos, de hecho, en esa ruta poética con ella, creo que hace como ya, sí, 2 sábados, 3 sábados, y le hicimos una entrevista y le preguntamos, bueno, Pilar, ¿de dónde sale la idea de hacer la ruta Leopoldo de Luis y por qué merece la pena y por qué hay que recordar al poeta Leopoldo de Luis? Y nos contó cosas, Pilar. Tetuán, por plantearme estas... Muchísimas gracias tanto a ti como a todo el equipo de Buenos Días, Tetuán, por plantearme estas preguntas y... por mostrar interés por la que ya ha sido la segunda ruta poética y fotográfica a Leopoldo de Luis. Bueno, os cuento un poco de dónde surge la idea de esta ruta. Primero, de la necesidad de hacer cosas culturales en el barrio. Yo no soy de Bellas Vistas, vivo más bien por Valdeacederas, pero observo y necesito que se hagan actividades culturales en Tetuán. Y llevaba observando cómo hay rutas culturales y poéticas por el centro de Madrid, como la ruta de Miguel Hernández o la ruta de Rosalía de Castro. También rutas de mujeres escritoras por huertas. Y después de dirigir el documental del poeta Leopoldo de Luis, pensé que se podía hacer algo así en nuestro distrito. Me parecía una idea estupenda para conocer y ver el barrio de Bellas Vistas desde otra perspectiva, desde una perspectiva histórica, poética, artística. Y también me parecía muy bonito el hecho de que nos conociéramos las vecinas a través de esta actividad. Me gustaba mucho la idea de intervenir en el espacio y romper los tiempos y sacar la poesía a la calle, volver al oral, que volvieran a sonar todas esas voces en otras voces. Y para mí también forma parte de todo este ejercicio de restitución y de reparación que empecé a hacer cuando comencé con el documental Leopoldo de Luis y con la gestión del premio de Leopoldo de Luis. Me parece que es como que si esta actividad fuera un anexo al documental, otro medio para llevar esa experiencia documental a un lugar más escénico. Y como me interesa mucho lo escénico y la zuidad cuando hacemos de ella una experiencia también creativa y la renombramos y la vivimos de otra forma, empecé a plantear el proyecto junto con mi equipo en Mundos Flotantes. Busqué actores y actrices que ante todo fueran también poetas, porque me parecía muy, muy importante para que pudieran sentir esto de una forma poética y no solamente de una forma actoral. Sabemos que como un poeta recita un poema, rara vez lo hace un actor. Y quería que fueran ellos y ellas, los y las poetas actuales, que tendieran ese puente hacia los y las poetas que estuvieron represaliados durante el franquismo. Y sobre todo lo dicho, quería y quiero hacer un ejercicio de restitución y un homenaje a todas las personas que sufrieron el exilio interior, porque se ha hablado mucho del exilio exterior y muy poco de todas las máscaras y de toda la represión que se sufrió durante el exilio interior para sobrevivir. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Tercera brigada mixta, primera línea de fuego. Es un poeta, es un artista que nunca vivió de su arte, como muchos y muchas otras artistas. En el arte no existe la clase media, es como que puedes estar muy alto o estás sobreviviendo como puedes. Y Leopoldo ejerció muchísimos trabajos para vivir, pero su oficio era ser poeta, hiciese lo que hiciese para ganarse la vida. Y me parece que era por eso un poeta con el que muchos y muchas nos podemos sentir reconocidos y reconocidas, porque llegaba a casa después de su trabajo y tenía otro trabajo, le daba un beso a su hijo, que tuvimos la suerte de conocerlo y que es parte fundamental en la ruta, y una de las cosas más bonitas de la ruta es que esté el hijo de Leopoldo de Luis, que esté también su nieta, su nieto, incluso su bisnieto. Y bueno, me parece que Leopoldo da un mensaje a todas estas personas y diferentes escritores y escritoras que nos vemos obligadas a tener que compaginar. Y eso es muchas veces agotador, porque también está la familia, las amistades que hay que cuidar. Y me parecía alguien en su constancia, en esta forma de compaginar, que había que recordar como un modelo más real, más cercano y con el que muchísima gente podemos conectar. También era un hombre bueno, no destacó por ningún tipo de excentricidad, como podemos pensarnos en otros artistas que muchas veces recordamos más por sus excentricidades que por su contenido, y sobre todo luchó por sacar adelante la obra de otros y de otras, entre los que se encuentran Antonio Machado, Miguel Hernández, Carmen Conde y muchísimos otros. Él era un gran admirador de sus compañeros, de sus contemporáneos y contemporáneas, y además sabía tejer muy bien redes y pensaba en comunidad, y por eso creo que deberíamos recordarle. Y le tengo muy presente cada vez que paso por el barrio, cada vez que tengo un día malo, cuando tengo un día bueno, cuando dudo, ¿no? Cuando digo no puedo más, ¿no? También me acuerdo de su poema del metro estrecho, que al final pues habla también de ese cansancio y de ese estar exhaustas y a la vez seguir creando, porque es lo que nos da la vida. Así que me parece que todos y todas tenemos derecho a crear, vengamos de donde vengamos, y que es importante que se tengan este tipo de modelos ante un... Tercera brigada mixta. Primera... Ay, Violeta, estás hecha una profesional, ¿eh? De los audios y del reporterismo. Uy. Bueno, de los micros no tanto. Pues no. Bueno, pues eso, para escuchar ahí a Pilar contándonos de su trabajazo en La Ruta de Leopoldo de Luis. Gracias, Pilar. Pues vamos a empezar con... ¿Os parece que ponga música mientras llamo a... ¿Tenemos a quién? A una oyente. A una oyente. Sí. Vamos a escuchar a una oyente sorpresa. Eso. Ah, pues venga. Vamos a escuchar a una oyente sorpresa con música relajante. Brazo hacia fresco. Relajante, sí, relajante. Es porque es luna de ciervo. Depende para quién puede ser relajante. Sí, también. Sí. Sois unos sinvergüenzas. Estamos en Agenda de Tetuán, ese espacio informativo, divulgativo, que se nutre de un canal de Telegram que lleva ya 4 o 5 años, en donde hay más de 400 personas, y entre ellas personas del distrito de Tetuán, que van volcando agenda, convocatorias y actividades del barrio, a veces también del barrio El Pilar, que nos pilla muy cerca. Estamos al otro lado del teléfono, me parece, con Ana Rodrigo. Muy buenas tardes. Hola, Ana. Hola, Julia, ¿qué ahí tal? Estamos. Hola, sí. Hola, Ana. Muy buenas tardes. Es tener un poco de paciencia. Hola, chicas. Nada, te ha cogido Mon por banda, un atraco a mano armada, y al parecer en esta sección que ya estamos finalizando en el programa de hoy, nos tienes que contar algo, un pedazo de fiesta que estáis armando en el BA. Cuéntanos un poquito. Ah, pues sí, porque mira, la cooperativa de consumo del BA, bajo el asfalto está la huerta, fíjate qué nombre tan precioso, que comemos verduritas sanas, pues mañana hace su fiesta anual. Siempre hacemos una fiesta por otoño y entonces mañana la hacemos. A partir de las 5 o las 6 de la tarde en la calle Coruña 5, la Enredadera. Y nada, va a ser una fiesta que va a haber de todo, desde baile de disfraces a bailes del mundo, swing, comida rica vegana y mucha diversión. Así que iros animando. Muchas gracias, Ana, por darnos esta información. Mañana, a partir de las 5 de la tarde, calle Coruña, número 5, Enredadera, fiesta anual del BA. Creo que es la primera vez que la hacemos por estos lares, Ana. Sí, sí, sí, porque se ha hecho otras veces en Tabacalera o en el antiguo Patio Maravillas, pero sí, por el barrio es la primera vez, así que no tenemos excusa. La gente que esté interesada en la agroecología, en el ecofeminismo, en los proyectos autogestionados y en proyectos, bueno, pues molones y divertidos donde coges cariño a la gente con quien compartes, pues ya se sabe, ¿no? Que mañana puede acudir por la tarde a esta fiesta del BA. Yo también formo parte del BA, así que soy parte interesada y me interesa que la gente del barrio la conozca, que acuda también, porque para nosotros eso es una forma de gestión económica, ¿no, Ana? También es una forma de ingresar pues para poder hacernos cargo del invernadero. Sí, sí, pero además de que recojamos algo de dinero con vendiendo la comida rica que vamos a hacer y las cervecicas, pues también como dar un poco a conocer el proyecto, ¿no? Estos proyectos de alimentación saludable tan importantes para nuestra vida. Así que sí, claro, las dos cosas. Pues muchísimas gracias, Ana. No nos olvidamos que Ana te quiere hacer una pregunta, Ana Almagro. No, pregunta no. Quería decir para nuestra audiencia que esté escuchando la voz que nos está hablando al otro lado del teléfono, que Ana Rodrigo es una de estas cinco mujeres que han escrito Mosaico a cinco manos, de las que hemos hablado hace un ratito. Justo, seguís con eso. Muy bien, muy bien. Hoy hemos hecho pues Luna de Ciervo, que no habías ha dado una... la Luna de Ciervo. Madre pues mía, a ver si Ana. Lo escucho. Madre mía, qué inspirador, ¿eh? Vuestro libro y en concreto este título, muy inspirador y muy terapéutico también, ¿eh? ¿Hacia dónde pues, nos lleva estos títulos tan buenos? Qué bien, cómo me alegro, oye, que podamos esta pequeña cosa que pues sirva de inspiración. Pues sí, nada, ya me hemos encanta. Comentado antes y ya esto para cerrar esta intervención tuya, que nada, ya hemos comentado que tenemos pendiente una visita vuestra de aquí, de Mosaicos a Cinco Manos en Radio Almenara para hablar de vuestro libro, literalmente, y para comentar un poquito, pues oye, todo lo que tengamos que comentar, que hay mucho en muy bien, pues cuando queráis. Pues Ana, gracias por estar con nosotros en este programón. Un besazo. Gracias. Adiós, adiós. Hasta luego. Seguimos en Agenda de Tetuán. Como antes os ha recordado Vicente Timón, ya está disponible en el canal de Telegram que el 24 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, tendrá lugar el Maratón Almenara 2023. Mañana, viernes 17 de noviembre, esta fiesta del BA, que podéis ver el programa completo en el canal de Agenda de Tetuán de Telegram, también en Twitter. Una cuestión que también estábamos pendientes es que hoy va a tener lugar el juicio a las compañeras de Asamblea Feminismos Tetuán. Ha sido aplazado. Esta misma mañana nos ha llegado que han cancelado el juicio por indisponibilidad de la que firma la denuncia. Así que estamos pendientes. Sabemos que las compañeras de Asamblea Feminismos Tetuán están los jueves de asamblea, así que les deseamos que esté yendo bien esa asamblea. El 26 de noviembre tendrá lugar una ruta de los murales de Tetuán. 26 de noviembre. Si os queréis acercar, pues será a las 11:30 de la mañana desde la Asociación Vecinal de Cuatro Caminos Tetuán y en colaboración con el proyecto Impacto en el Barrio. Primera edición de Ruta de Murales Urbanos de Tetuán 2023. Es la primera en 2023, porque no es la primera en el distrito de Tetuán. Acompáñanos a conocer el museo urbano que ofrece Tetuán en un recorrido de aproximadamente una hora en el que disfrutar, aprender y reflexionar sobre el arte urbano en los espacios públicos a través de más de 10 obras. Te esperamos en la calle Bravo Murillo, 274, esquina Marqués de Viana, frente al Nebraska. Hay plazas limitadas, así que no dudes y apúntate. Y el espacio Bellas Vistas, pues además de lo de la torreta, que esperamos que Violeta ahora al final del programa nos haga un minutito, también nos proponen un barrio marino. Es un taller para dibujar y pensar Tetuán a través de la memoria del agua, con María Tula García y Luis de la Cruz. Será el sábado 18 de noviembre a las 11:30 de la mañana. El espacio Bellas Vistas está en la calle Almansa número 22 y tienen un montón de redes sociales. También el espacio Bellas Vistas, el viernes 17 de noviembre a las 5:30 de la tarde, nos proponen otras formas de aprender, una charla sobre metodologías activas aplicadas a la educación reglada y propuestas lúdicas con cuentacuentos para pequeños y pequeñas a partir de los 4 años, con Melania Horcajuelo, 17 de noviembre a las 5:30 de la tarde. Estas actividades tienen un documento online para que os podáis apuntar previamente, ¿vale? Porque ya sabéis que, bueno, pues que estas actividades suelen tener como un montón de gente que va, pues para han decidido tener esos formularios para que os apuntéis previamente. La Fundación Pilares, en colaboración con la Asociación Vecinal y Huerto de la Ventilla, organizan Decidí y Decido, cómo ejercemos nuestros derechos en el día a día. Es un encuentro para charlar sobre nuestros deseos y elecciones. Será el martes 21 de noviembre de 12:30 a 2 en la Asociación Vecinal Ventilla Almenara. Queremos saber tu opinión. Apúntate. Para inscribirte tienes que acudir a la asociación en la calle Geranios 22 o llamar por teléfono. El teléfono es un móvil, así que empieza por 6 621 286 701. Repito, 6 21 286 701. Bingo. Y este domingo, el CIEA de Esa de la Villa, que este año está muy activo en redes sociales, al menos en las que estamos nosotras también, nos dicen que un año más se celebra la plantación vecinal en los terrenos de la Dehesa de la Villa, una iniciativa que las asociaciones del barrio siguen llevando a cabo desde tiempos inmemoriales y que ha marcado el carácter de este bosque urbano. Así que el domingo 19 os esperamos en el CIEA a las 11 de la mañana como punto de encuentro. Os recomendamos que traigáis azadas y muchas ganas de mancharos las manos, porque nos esperan centenares de encinas, jaras y retamas en la zona del Pedrete. Desde el CIEA os hemos preparado unos materiales para que os vayáis estudiando las plantas autóctonas que se plantarán. No hace falta inscripción para esta actividad, pero sí que nos dejan un enlace para que veamos qué especies hay en nuestra Dehesa de la Villa. Otra actividad de este Centro de Interpretación Ambiental, el de la Dehesa de la Villa, es para descubrir los secretos de la época clásica en Francia, a través de un viaje sin agobios, y desde este Centro de Dehesa de la Villa, todo de la mano de Laura Urbina, una guía muy particular y salerosa. Será el 18 de diciembre. De noviembre, disculparme, a las 11 de la mañana. Aquí sí que os tenéis que inscribir y tenéis que acudir al Centro de Esa de la Villa para apuntaros. Os recordamos, descubriendo el patrimonio romano de nuestros vecinos del norte, a cargo de Laura Urbina. La semana que viene es una semana de mucha reivindicación, de mucha memoria, de mucho tener en cuenta, de mucho reflexionar, de luchar contra la violencia de género. Es el Día Internacional de la Eliminación contra las Violencias de Género. Hay de muchos tipos, así que la reflexión es larga y es colectiva. En ese sentido, nos preguntan qué hacemos nosotras o nuestras entidades, nuestros recursos contra las violencias machistas. El equipo de Enlazando Barrios de la FRAM quieren saber cómo contribuimos para combatir estas violencias machistas. ¿Estamos pendientes de nuestras vecinas? ¿Realizamos talleres o sensibilización o prevención? ¿Facilitamos espacios de reflexión y debate? Nos preguntan, ¿y nos lo quieres contar? Pues nos puedes mandar un vídeo a un correo. El correo es el correo de Enlazando Barrios y el correo es asociateconelbuentrato@gmail.com. La FRAM está organizando esta campaña de cara a la semana que viene. Tendrá lugar el 25 de noviembre, sábado, este Día Internacional contra la Eliminación de las Violencias Machistas. Os animamos a que estéis pendientes de las convocatorias en el barrio y, sobre todo, de las convocatorias de la Asamblea Feminismos Tetuán. Este ha sido un espacio de Agenda de Tetuán. Ya sabéis, el canal de Telegram que podéis seguir de forma altruista, solidaria y gratuita en Telegram. Os recordamos que el barrio es tuyo, así que haz tus propuestas que sean molonas. ¡Qué bien lo haces, Simón! Ay, sí, la verdad es que lo hago bien. Es para grabarte. Sí, lo hago bien. Sí, lo hago bien. Es una pasada. Sí, sí, me estoy dando cuenta. Sí, sí. Además, también lo hago en mi curro, en la Onda de Caño Roto, en barrio muy molón, en cerca de Aluche y de Carpetana y tal, que me gusta un montón. Y me he dado cuenta que lo hago bien y lo hago. Aquí lo he aprendido, pero allí lo hago. Y como me he dado cuenta de que me decís que lo hago bien, pues allí, como no hablo tanto como aquí, pues digo, yo hago esto. Y me miran y dicen, lo hace bien. Y digo, pues sí, lo hago bien. Pues sí, pues será que lo hago bien, si me lo dicen claro, tanta gente. Sí, me dicen en Tetuán, pues lo hago bien en Caño Roto. Mando un saludo a la Onda de Caño Roto. Beso. Ay, pues nada, yo os he puesto música sexy por aquello de... Hay un encuentro de radios comunitarias este sábado que no hemos anunciado, que organiza Onda Cigüeña, Radio Cigüeña de Rivas. Y vamos a ir Ana, Candela y yo. Radio Cigüeña junto a la URCM. Eso es, y Ana va como Onda Violeta, que está en Fuencarral del Pardo, yo voy a ir como Onda Caño Roto y Candela va a ir como presidenta de Radio Almenara y vamos a juntarnos con un montón de gente, con la de Moratalaz, con la de Rivas, con la de Pinto, con la de Villaverde, con 10 o 12 emisoras más que hay en Madrid y con ganas, vamos a quedarnos a comer. Qué bien, sí. Qué planazo. Sí, es planazo. Sí. Pues ya nos contaréis la semana que viene. De estas propuestas que caen así un poco, que seguro que hace meses se sabía y no nos hemos informado antes. Cuac, cuac, cuac, cuac. Bueno, pues si queréis, antes de despedirnos, que Violeta nos cuente muy rápidamente lo de Miss Torreta, cómo lo viviste, ese certamen, esa puesta de banda a la... Sí. A la torreta ganadora, que hemos dicho que es Miss Campo Real. Sí, pues nada, fue muy divertido, la verdad. Es verdad que han tirado mucho de humor para hacer esta reivindicación, entonces yo creo que por eso también ha llamado tanto la atención y ha enganchado a la gente. Pero es verdad que ellas dicen que no quieren que se olvide también la parte de trabajo, digamos, institucional, ¿no? Que han ido a plantear el problema a las autoridades. Entonces, bueno, fue muy divertido, la verdad. Fue mucha gente... se cantó el chotis, repartieron unos papelitos para que la gente los cantara, pusieron la banda y fue muy curioso porque una vecina de la calle Campo Real, que vive en el número al lado de la torreta, justo pasó y dijo, ay, pues tengo no sé cuántos años y aquí estoy, aquí con esta torreta. Fue ahí una intervención espontánea también divertida. Qué guay. Fueron los medios a cubrirlo y algunos y nada, fue... Fue estupendo, la verdad. Qué bien. Entre esos medios, Radio Almenara. Bueno, sí. Que se nos olvida. El chotis. Con nuestra reportera Violeta. Lo ha dicho, lo ha dicho María. María ha dicho, ¿y Radio Almenara? No? Sí, sí, sí, sí. No, María. Bueno, pues eso, Olga, Flor, María y todas las vecinas que estaban por ahí, pues contentas de todo. ¿Ibas disfrazada? No, llevaba una flor. Pero en porque el pelo. Ibas de reportera, que también mola, ¿no? Porque... no tenía atuendo para la ocasión, pero había gente que iba súper pro, ¿eh? O sea, disfrazada y gente elegante. Pero tú ahora en calidad de medio, que ya eres medio, puedes ir como te dé la gana, tú lo sabes, ¿no? Tú puedes ir a Ferraz ahora y que te partan la cara y decir, soy media, ¿no? No tenía es que no me apetece ese plan. No tengo el casco de la bici, no. O sea, soy medio para cubrir cosas facilitas y divertidas. Soy no media, la media. Guerra, ¿sabes? O sea, no me claro. apetece. Tengo una edad, Ramón. Conclusión. Sí, sí, sí, tiene una edad. Tengo una edad, un poco la misma que la tuya. O sea, que ya, no ya, me ya, jodas, ya, ya. ¿Sabes? Pero bueno, que sí, que bien. Esto genial. Bueno, pues yo os quería decir que la semana que viene no estaré con vosotros. Oh. Ya, sí, es una tristeza, pero tengo que contaros una cosa. Bueno. Estás mezclando todas las cosas. Ya, pues resulta que me voy de concierto. Voy a ver al Kanka. ¡Ah! ¡Al Kanka, tu amigo! ¿Ya es lo del Kanka? Ya, es lo del Kanka. A tu amigo. Estoy muy callado, la tía. Parecía, claro, es el 23, sí. Sí, parecía muy lejos, pero... Pero ha pasado. Sí, ya hemos llegado al momento. ¿Y el Kanka lo sabe esto? ¿Está informado? Pues la verdad es que no lo he informado. O sea, tienes que plantear ya la estrategia de abordaje, Julia. Tienes que avisarle a lo ya, mejor, lleva razón. Julia. Creo que este fin de semana me voy a hacer un plan de comunicación para llevarlo a cabo en la próxima semana. Es el jueves, o sea, que tengo poco tiempo para acosarle. También te, claro, puede, también, o sea, te puedes relajar, ¿eh? No, no voy a hacer nada porque me da vergüenza, ¿eh? Porque ya me conoce. Bueno... Bueno, me ha visto una vez, quiero decir. Bueno, no, dos, creo que dos. Digo que bueno, tres, que no vas a hacer nada. Yo no daría. No, tía, aprovecha un poco ahí, ya que estás. Vale, ya veré. Piénsate. Pues nada, Julia, cuando te hagas fotos con él, le saludas de nuestra parte. Eso. Y le dices que se venga aquí a Radio Almenara a darnos un concierto en directo. Seguro que sale del escenario y se pone a cantar a tu lado. Yo me lo creo perfectamente. Yo creo que eso puede pasar porque... Ya nos ha pasado tantas veces que... Sí, es algo que no sé por qué, pero es como que pasa al lado de Julia. Podría pasar. O a vuestro lado, igual tendréis que venir conmigo, sin vergüenza. Yo creo que eres tú, bueno, la magnética. Yo también. En cualquier caso, si queréis, os llamo en directo. ¡Ay, sí! Ah, qué va. Tú disfruta, gózalo. No olvides de nosotras. Es verdad, le quitas. Bueno, vale. Sí, ya os contaré igual. Sí. Os mandaré un audio, eso igual sí que lo hago. Vale. Pero bueno, era solamente que lo sepáis, ¿vale? Que no me escribáis. Vale. Que me dejéis. Que me dejéis en paz. Que me dejéis en paz. Si me queréis irse. Vale. Ese día no... Bueno, que nada, que oye, qué bien veros, que vamos a decirle a nuestros oyentes que parece, se presiente, se augura que el Festival Almenara 2024 va a salir adelante. No lo sé cuál es. Sí, esa. La verdad que esta queda bastante bien. Pero eso no. Es un poco de miedo. Sí, esa también. Esa. Esa me parece más apropiada. Sí. Bueno... Pues eso, Festival Almenara 2024 parece que marcha. El lunes hubo una asamblea aquí donde os juntasteis presencialmente unas 12-15 personas, seríais un montón, y yo estaba virtualmente. Y nada, pues oye, que me hizo muchísima ilusión. Yo os veía un poco apagados, ¿qué quieres que os diga? Porque los inicios a veces... Abruman, ya sí, está. Esa es el arrancar. Es el arrancar. Claro. Pero bueno, nada, que genial, que parece que sí. Y nada más, que os dejo con esto y un bizcocho, con vuestro dolor de cervicales, ¿o no? ¿O no? Vamos a recordar a nuestra audiencia brevemente de aquí de Radio Almenara, la 106.7, radioalmenara.net, que el día 24, a partir de las 7 de la tarde, vamos a hacer un fiestón radiofónico que se llama Maratón de Radio Almenara. Equilicua. Así que aquí os esperamos el viernes que viene y también aquí en las ondas el próximo jueves en el Buenos Días Tetuán por la tarde. Así es. Oye, yo quiero poner a los Fusilis y luego tú pones tu música. Mira. A ver si me dejo. Conciertazo, ¿eh? Pero vamos a contextualizar esto. O sea, este año 2023 ha habido dos conciertos a los que hemos asistido juntas, en los que los artistas se han bajado del escenario y casualmente han tocado justo al lado de nuestra cara. Por eso creo que es nuestra energía, que no soy yo, evidentemente. Creo que tenemos que estar tres personas en este triángulo mínimo para que esto se dé. O cuatro. Claro, por eso digo en este triángulo, porque en este caso no ha coincidido que estaba Violeta, pero por eso he dicho mínimo. Sí. O sea que sí. Pues el Kanka va a bajar. Yo creo va que va a también. Bajar, vas a disfrutar, ya verás. ¿Estás preparada? Sobre todo dile, los Stay Homas eran mejor que tú. ¡No! Eso no sé. No, entonces dile, me gusta la fruta. Ah, no, tampoco. No, le voy a decir... Amigui. Vamos con el final del invítale programa. Invítale a Radio Almenara, por favor. Vale, le voy a decir, le invito a Radio Almenara. Díselo así, además. Sí. Nos vemos en el maratón, Peña Almenara. Nos vemos por aquí. Eso, hasta el jueves y hasta el viernes. Jamón, chao. Jamón. Hasta luego. Chao. Con esa sonrisa que te hace infinita. Te quiero decir que te quiero, cada día más y más y más y más. Me gustan todos los detalles que te hacen así como eres. Me ilusiona saber que comparto este mundo contigo, porque yo me siento mucho más fuerte sabiendo que luchamos unidas. Te quiero y ahora sé lo que no quiero. No quiero fronteras que dividan ningún territorio ni mi corazón. Eso es. Uy. Quiero contar otra cosa que para mí es una necesidad y es pasar el rato contigo y poder abrirme a las demás. Uh-huh. Pasar el rato contigo y poder abrirme a los demás. Quiero decir que te quiero. Cada día más y más y más y más. Me gustan todos los detalles que te hacen así como eres. Me ilusiona saber que comparto este mundo contigo, porque yo me siento mucho más fuerte sabiendo que luchamos unidas. Y te quiero, cada día más y más y más y más. Me gustan todos los detalles que te hacen así como eres. Me ilusiona saber que comparto este mundo contigo, porque yo me siento mucho más fuerte sabiendo que luchamos unidas.